Estás estrenando un nuevo material. ¿Querés contar algo al respecto? Del libro. Ajá. Sí, bueno. Dos también, ver, porque también hay un disco, hay ¿no? Un que disco, salió hace poco. Una peli. Multidisciplinaria. Una ya. peli que tiene que ver mucho con La Plata, la película. Pero mucha gente piensa que soy de La Plata por el tema película. Ese, porque el director es de La Plata. ¿Quién es el director? Diego Leone, que está acá. ¡Ay, me encanta! ¿Y esto va en la película también? Y siempre, siempre aislados. Tenemos la película ya está. Tenemos material, sí, ya está. 10 años de filmación la película. 10 años sí, de filmación. Sí, vi imágenes. Que quedé muda. ¿Sos amiga de Dani Umpi? No amiga. No, amiga no, pero es una... Se conocen hace años. Sí, yo la conocí. Yo cuando tenía 15 años, yo iba al Dorado. No sé si conoces el Dorado, que es un lugar que quedaba y queda el lugar todavía físico, solo que se transformó en muchas... Pasó por muchas fiestas ese lugar. Había una fiesta llamada Divas y Divos, que la organizaba Fabián Jara, que el otro día me lo crucé y le agradecí, porque la verdad que esas fiestas a mí un poco me cambiaron y me inspiraron. Porque, a ver, tenía 15 años, 16 años, iba a fiestas donde pasaban La Prohibida, Fangoria... Toda sí, artistas que te marcan. Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué iba con eso? Me acuerdo. Estabas contando sobre Dani Umpi. Ah, que ahí vi... un show de Dani Umpi por primera vez y me enloqueció porque Dani Umpi en sus comienzos, a ver, con ese cuerpo peludo que tenía, usaba unos tules, dos colitas. Con tacos. Llevaba sus dos chongos que bailaban ahí en calzones. Sí, sí, lo da todo. La verdad que me imaginaba que con 15 años es un impacto esa imagen. Así que bueno, por eso yo a Dani Umpi lo aprecio un montón. Y cuando fui a Uruguay, que viajamos a hacer las últimas escenas de la película con Diego, justo llegamos al dedo una hora antes de un recital de Dani Umpi en Montevideo. Y nada, canté bueno, por primera vez foto, ahí. La foto que vi es esa. Es ese recital que yo me subí, canté un tema con él. Encima me llevé la letra porque ni lo sabía el tema. Hice cualquier cosa, pero quedó para la peli. Yo soy groupie, tuyo sería. Y me encanta que en las fotos que compartís en las redes... Se va viendo paso a paso tu proceso, las distintas etapas que fuiste transitando. Sí. Y la verdad que cuando digo multidisciplinaria o multifacética, es de verdad, porque es increíble. Sí, no, pues como que probé un montón de cosas, sí, lo que surja. Qué sé yo, creo que el arte, uno expresa el arte a través de muchos canales, lo que va surgiendo. A mí lo que más valoro de muchos artistas es cuando se posicionan políticamente desde determinadas esferas o lugares, y que yo veo como que tenés como una impronta muy tuya, digamos. Sí, y eso es algo que se nota en todo lo que haces. Qué bueno. Tengo mucha ansiedad por leer Atípica, Atópica, Utópica. Sí. Lo dije bien. Lo dijiste bien, sí. Alto título. Es ya. Un título que se me ocurrió. Primero Atípica, porque no sé, se me ocurrió un día. No sé, un día dije, bueno, quiero. Hice mi blog, que era Lola Cruda, y dije, necesito ponerle algo abajo, como una mini descripción que me defina. Atípica, porque me considero como una persona atípica, siento que no hay otras como yo, como que soy única. Todos igual somos únicos, pero hay. Sí, sí, entiendo a lo que vas. Y también porque yo viví una infancia atípica, porque mis padres eran sordomudos. Entonces, como siempre, lo diferente. Todo esto lo contás en el libro. Hay algunas, sí. Sí, sí, sí. Bueno, me gustaría que nos cuentes, más o menos de forma resumida, de qué hablas en la novela. ¿Cómo la nombras? Es una recopilación de relatos que escribo desde los 16 años. A los 16 años empecé a escribir historias verídicas. Más sí, que yo nada ya sé, pero viste, para que la gente sí, de la radio. Más que nada sepa, sexuales. Yo ya las leí y me encantó. O sea, muda que. Muchas historias. Sí, muchas. Muchos giros. La mayoría no afectivo. Como que lo afectivo empieza a aparecer en lo último, el libro, porque tus es primeros mi encuentros está, sexuales, todo. Mi primera vez está a los 13 años. Yo a los 16 empecé a escribir y ya desde los 13 a los 16 tenía bastantes historias. Me inspiré en El Marqués de Sade, porque el Marqués de Sade fue la primera lectura que leí a los 15 años. Imagínate, leer El Marqués de Sade con 15 años, no sabiendo casi nada del mundo, habiéndome chupado un par de pijas, es como... Nada. ¿Y cómo empieza eso? tengo el dato de a partir de un texto que leí, que escribiste, que desde chiquita frecuentabas chats. Sí. Empoderadísima. Sí. Desde los 10 años, 11 años, cuando fue el boom de los cibers, que recién internet empezaba a salir, no todos teníamos internet en la casa, entonces no nos quedaba otra que ir un ciber. No sé, se ve que siempre... Era el pleno auge de los cibers, sí, ¿no? Se ve que me interesaba, lo que siempre me interesó, se ve que en ese momento inconscientemente, era conectar con otras personas. Siempre fui por ese camino y para mí los chats era como la mejor forma porque te conectabas con gente que ni conocías y te entablabas a veces charlas y cosas. Igualmente en ese momento yo era chica y solo quería pija, así que no es que tenía grandes charlas con las personas. Claro, por ahí con otras personas sí que no tenían nada que ver con el sexo, ¿no? Es que el chat en esa época tenía toda una dinámica, ¿no? Era, o sea, otra era cosa, como... recién salía, la gente se conectaba full, querían todo el mundo contacto con otras personas, con otras personas de todo el mundo. Era como increíble. Sí. Eso, la verdad y que increíble. ¿Y vos ahí ya te identificabas como Lola o todavía no. estabas como en un proceso de construcción, digamos? Siempre, a ver, pasé por muchas... Una siempre está, ¿viste? Como... Pasé por muchas transiciones, yo creo que más de... O sea, siempre como que nunca me reprimí lo que yo quería hacer. Por ahí, no sé, un día me... No sé, me acuerdo que... Bueno, en el libro está, hay una historia que se llama Darks, que es a raíz cuando yo tenía 13 años conocí... Nada, me fui a un encuentro con un chico que tenía 16 años que era dark, que fue con dos amigos. Entonces cuando yo lo vi, yo me fui al shopping, yo tenía 13 años. Digamos que con 13 años yo me vestía normal, no sé, una remerita, una camperita de jean, el pelito corto como tengo ahora. Y de repente veo tres mostras que en el shopping, así como con los labios pintados de negro, la cara blanca. Y digo, ay, no, no me digas qué es ese, me muero. Y al final nada, terminé, o sea, no pasó nada. Pero sí me llevaron a la Bond Street, no sé, me hicieron todo un viaje, una locura para mi cabeza de 13 años. Y quedé fascinada y dije, quiero ser dark. Y entonces en ese momento empecé como, nada, le agarré el tapado a mi abuela que tenía, algún zapato que encontraba por ahí negro. Y ahora están de evidencia esas fabulosas fotos. Qué sí, bueno tener mucho. Un registro fotográfico de UNE a esa edad. Porque yo, total. Más o menos, me imagino que somos contemporáneas. Y no lo hice eso. Y la verdad que, y además vos siendo artista, está re bueno. Yo lo hice que lo por eso compartir. El registro. Porque, a ver, tenía 16 años. Me acuerdo que había ya amigos que tenían cámaras digitales y sacaban fotos. Y yo estaba tenía ganas de sacar fotos, de registrar. Quería registrarme. O sea, como siempre conectada con esto de la expresión, de querer expresarme y de querer mostrarle, de querer mostrarme. Qué bueno que fue como en pleno auge también, porque estamos hablando 2005 más o menos, ¿no? Me imagino. Antes, yo tenía 13. Cuando empecé con el tema de la sexualidad, fue en el 2001, 2002. 2002. Bueno, pero ahí. Ahí. Sí. 2000. Sí. Después del post-2000. Ah. Y me gustaría que nos cuentes un poco sobre este nuevo proyecto musical que estás encarando, que es un dúo, ¿no? El de Folklore, decís sí. vos. Bueno, es muy reciente. Es muy reciente. Sí, estamos sí, por eso. Con una chica divina que se llama Gaby Gap, una torta, en que la conocí... Que bueno, ella trabaja con las Carmelitas Clown. No sé si sí, media sí. conocida, bueno, las amo. Ella labura con las Carmelitas haciendo la música y nada, compartimos en el Festival Disidente en el Sur, que vivimos ahí 5 días todas en la misma cabaña, que era un escándalo. Y bueno, nada, coincidimos y armamos este dúo hace muy poquito. Nos juntamos a ensayar, salieron las canciones y dijimos, sí, esto funciona, vibramos, vamos a darle para adelante. La idea es hacer folclore puro, de Argentina, de toda Latinoamérica, boleros, canciones que a mí me gustan, porque yo escucho música de todo tipo, e ir a las peñas y darlo todo, la torta y la traba, cantando folclore y rompiendo los GT a los heteros machos que se creen que no. Y aparte hay tanto patriarcado ahí. Voy yo ahora, voy yo, se corren. El folclore argentino es y en el norte. Por eso. O sea, bueno... te iba a preguntar algo que es muy interesante también... Tú, algo que estuve leyendo al respecto de cómo fue tu encuentro con la música, cómo tus inicios con la música. Desde muy chiquita me gustaba la música, tengo videos en VHS que, bueno, están en la película porque mucho de ese material VHS que yo junté de los cumpleaños y de la comunión se lo doné a Diego Leone para que haga cosas con la peli. Y nada, en los videos se ve claramente que ponía... música y yo bailaba como Loca Yuya, Reina en Colores, Nube Luz, no sé, tantas artistas. Y bueno, después me copé con la radio, escuchaba radio, no sé, el Aspen Classic, por ejemplo. Iba a bailar, no sé, la música siempre estuvo presente en mi vida en todos lados y en muchos lugares. Cuando iba a bailar, cuando iba... Sí, igual yo me refería a... hay una anécdota en particular que vos contaste que es de cuando dijiste lo voy a hacer profesionalmente. Como voy a empezar, como... ¿Cuál era? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Me encantó que te mandaste a comprar especialmente un instrumento. Ah, la historia musical. De la caja. Ok, la historia de la caja. Eso me encantó, la verdad. Sí, que me a ver. Como yo tenía ganas mega de... visionaria, o sea... Es... Yo tenía ganas de cantar hace 6 años. O sea, desde chica ya tenía ganas de cantar, pero yo pensaba que era como eso, como un talento que se nacía de familia y que si no tenías a alguien que te marque ese camino, como que no podías, ¿viste? Yo no entendía nada de música, no entendía cómo cantar, no entendía nada. Venías de una crianza con padres sordomudos. Claro, ¿entendés? También. Padres sordomudos y yo me escuchaba toda la música porque lo bueno de tener padres sordomudos es que podías escuchar y ser hija fuerte. Única era que tenía mi tele, tenía mi PlayStation, tenía todo para mí en mi cuarto, en mi mundo, hasta las 4 de la mañana me quedaba, escuchaba música todo lo que da, Nightwish, Black Metal, clásico, gothic. Bueno, hasta que hace 6 años conocí... Nada, me mandé a clases de canto con Erika García. Y ahí todavía me acuerdo que en las primeras clases como que llevaba canciones que me gustaban, no sé, un día Chabela Vargas, un día, no sé, Liliana Felipe, que era la música que escuchaba en ese momento. Pero sentía que faltaba algo, como que no me hallaba. Y un día, no sé cómo, conocí el canto con caja. O sea, empecé a buscar música... originaria de Argentina. Me encantó lo que hiciste, que te lo compraste especialmente desde una provincia del norte, te lo mandaron, ¿no? De Santiago del Estero lo busqué por Google, puse caja. O sea, es como, lo quiero, lo tengo, o sea, es como... Sí, tenía plata en ese momento, plantaba no, marihuana. Pero esa cuestión de la visión, digamos, ¿viste? Como de agarrar y decir, quiero hacer esto y termina en algo que es lo que es hoy, mal, digamos, es re que loco. Sos un artista. Que, sí, no, porque eso es lo que me llevó a este lugar, a estar hoy hablando en la radio, por ejemplo. Claro, y es que eso. Ponés Lola Bajan en YouTube y aparecen tus canciones. Sí, porque yo estoy subiendo todo el tiempo y soy pesada. No, pero tenés un laburo hecho a eso. Sí, ya creo que tengo un laburo como, hecho y estoy orgullosa, realmente. Además, como sos como mega representante de... las chicas trans. No sé, de, yo no me siento ¿no? así, no, no. De, no, de no. los pueblos originarios o ni en tratas, pedo, ni ¿no? en ni en pedo, no. ¿Y cómo, cómo? No, me gusta, yo siento que soy una reivindicadora. Esa para mí es la palabra que va. Pero representante y eso no. Si alguien se quiere sentir representada por mí o se siente orgullosa de lo que yo hago, eso me parece era genial. Era solo un término que apliqué, pero sí, también es se puede tranquilamente pensar así, o sea... Sí, no, pero me encanta... O sea, me cuesta todavía pensar en que haya gente que me sigue, ¿viste? Como todavía estoy transicionando. Una de las cosas que más me gusta, digamos, de es cómo manejas la cuestión del humor. O sea, es como... Es que no la manejo. Es como, bueno, tenés una espontaneidad y tenés una forma de ser al expresar tus ideas que es como, que tiene como, te digo, mucha tu impronta y como una cosa de sinceridad y sí. De cero hipocresía. Es que me o parece sea, muy importante. Sin filtro, sí. Es como, yo te digo, porque como comunicadora, o sea, es muy difícil manejar eso y cuando me costó ves igual. En alguien... que lo puede manejar, que tiene como una forma muy espontánea de hacerlo, es como que admirás un montón eso. Bueno, pero eso tuvo un precio también, no es que porque imagino. La carta astral me salió a mi favor y soy así, o sea, no. O sea, la carta astral está bien, por ahí me salió a mi favor ahora que tengo 30 años, pero la verdad que he sufrido un montón, o sea, en la escuela he sufrido un montón, todas mis transiciones he sufrido muchísimo la discriminación de las personas, el rechazo, el no afecto, el no... O sea, no, la verdad que no... Siempre me por muchos años me sentí como un objeto, porque pensaba que el amor no era algo para mí, porque no estaba en ningún lado, no había información de ningún lado. Yo la verdad que me sentía una nena desde que tengo conciencia, desde que tengo 3, 4 años, yo sabía que era una nena, pero al no tener información de nada, iba a una escuela católica, o sea, no pude desarrollarlo eso, lamentablemente no pude vivir una infancia trans. Pero igual, por suerte, creo que la naturaleza es bastante potente y fuerte y se pudo despertar temprano y pude seguir mi camino. Y encontrar las herramientas total. Para empoderarte también, sí, ¿no? Sí, sola igual, ¿y esta sola. Infancia en dónde la transicionaste? ¿En dónde es? En el lugar, digamos. Yo nací en Parque Avellaneda. Va, nací en Monte Grande en realidad por de pedo, pero siempre viví en Capital Federal, en Parque Avellaneda, que es mi barrio. En la casa de mi familia, que bueno, vivían mis abuelos. Bueno, y eso que, ¿no?, Capital Federal es, dentro de todo, como lo que más se conoce, como si fuera algo como súper moderno y... Sí, pero la gente... En un barrio sigue siendo siempre como en un barrio, o sea... Y no sé, yo en mi barrio la verdad que gané, ya todo el mundo... Va, una vez una vecina, porque había un vecino que era violento y todo el mundo estaba... Bueno, yo también me había peleado con el vecino. Y nada, todas estaban como decidiendo ir a la comisaría y plantear este tema. Y me llama una vecina y me dice, che, vamos a la comisaría, no sé qué. Porque vos tenés que ir, a vos todo el mundo acá en el barrio te conoce. Y yo fue como, ¿qué? Todo el mundo me conoce en el barrio, tipo, no saluda a nadie, ¿entendés? Y decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Hablan de mí? No sé, pero no, nadie me dice nada, ¿eh? Me dice nada. Siempre las veces que me dijeron cosas, yo siempre respondí. Incluso algún vago que otro del barrio que sobrevivió, tengo buena onda. Incluso a veces me regalan FAS o no sé, todo bien, me quieren. ¿Y en el activismo tenés personas así que te inspiran o que vos sentís que decís que son referentes para vos? Sí, en un cuanto montón a lo de personas que he conocido, no sé. Bueno, yo la verdad que no viví mucho lo de Luana y Diana, yo la verdad que no las conocí. Y en ese momento era más también chica y no, la verdad que no estaba muy al tanto, era más, tenía una mente más anárquica, viste, era como se levanta la mierda, todos me chupan un huevo, ¿entendés? Como ni me importaba eso. Cuando salió la ley de género, yo estaba en mi casa, era como, o sea, como que estaba en otra. O sea, claro, sí. Ahora sí, como cuando empecé a hacer mis cosas y empecé a meterme, ahí como que me sentí un poco más comprometida y sí, que he conocido gente hermosa, no sé, Kimei, por ejemplo. Kimei Ramos. La adoro. No sé, un montón de gente, muchísima gente. Bueno, Lola, te agradezco un montón por haber venido especialmente desde Capital Federal a La Plata y estar compartiendo estos minutos en Polésbica en el bar. La verdad que para mí es un orgullo estar entrevistándote así. Gracias. Aparte porque... Allá no entendía nada. Cuando llegué dije, me tenía que montar, ¿qué onda? Vengo montada de filmar un video para la drag fiesta y... O sea, yo quería que esto suceda. Estoy desde las 3 de la tarde, así como me ves. Wow. Estoy como mega. Ya se ve notar. Pasada. Pero no me importaba. O sea, yo tenía que estar acá en este momento. Así, haciéndote también la entrevista. Y además, me parece que Polésbica es un lugar o un espacio mega increíble que no hay. Que. Esto es, no sé, un momento que se disfruta y tenía que venir. Por suerte estaba acá cerca y, bueno, nada. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Amo La Plata. Siempre que vengo es un placer. Y, bueno, tengo historia con La Plata porque la película, muchos en La Plata. Porque, bueno, ¿cómo se llama la película? ¿Ya hay nombre? Le cambiamos el nombre porque antes era Lola Cruda como el libro. Entonces, como ahora saqué el libro antes que la película, porque la película pensábamos que la íbamos a sacar mucho antes. O sea, ya pasaron como 12 años, no sé cuánto pasó ya. Así que le pusimos La Vida Mía, que La Vida Mía es también una copla. Sí, sí, la conozco. Entonces, como, nada, me encajó, listo, ya está. La Vida Mía, listo. Amo. ¿Y cuándo la podemos ver? O... No sé. No sé. No, bueno. Algún día en el 2019 espero.